Creo que ya llegábamos, le decía a José. Debe ser la vigésima vez que estamos en Olavarría. Yo creo que es el distrito que más visitamos. Por algo será, ¿verdad? Hay un ida y vuelta muy importante entre la coordinación de integración por el arte de la ciudad de Olavarría y entre el equipo nuestro de trabajo, que se han sentido siempre muy cómodos trabajando acá. Y ha crecido realmente la convocatoria, siempre ha sido altísima. Y también con el aporte, por supuesto, del área de educación especial. En las diferentes gestiones que han sucedido, yo hace 11 años que estoy con este programa a nivel provincial, ya he sorteado varias gestiones y por ahora sigo. Pero bueno, en las diferentes gestiones de educación especial y de educación nos han apoyado siempre muchísimo. En este caso la llamé a Marta hace, no mucho, 10 días, 12 días. Digo, me acompañas a hacer la apertura, no la voy a decir, y enseguida. Así que bueno, acá estamos todos. Para tener una jornada, yo creo que esta va a ser un año diferente al resto, por los objetivos que nos planteamos. Ustedes ya escucharon todo lo del área de integración a través de la presentación, cuáles son, cómo es integración por el arte, ya nos conocen muchísimo. Pero este año, fundamentalmente, apuntamos a la formación de agentes multiplicadores, porque es muy extensa la provincia de Buenos Aires, y no podemos con el equipo de trabajo atender como se debiera atender a todos los distritos. Entonces, hemos hecho un cronograma de trabajo planteando algunas disciplinas, no todas las que tenemos, artísticas integradas, ofrecerlas a los distritos y que esos distritos seleccionen. A partir de ahí, vamos a tener una visita con continuidad, una vez por mes, al distrito. Pero en ese distrito tiene que estar conformado un grupo de trabajo de la disciplina elegida, sea folclore, sea teatro, sea mimo, las que ofrecimos a través de la convocatoria que llegaron a todos los municipios. Y a partir de ahí, ese grupo conformado, en este caso va a ser a partir de mayo, tiene que continuar trabajando hasta el mes de octubre, noviembre. Y en el mes que visitamos una vez por mes nosotros, en ese mes, ante la ausencia nuestra, tiene que quedar trabajando el agente multiplicador en el distrito. O sea, que tenemos que llegar a octubre, noviembre, con un mega evento o con dos mega eventos en la provincia de Buenos Aires. Decidiremos cuál va a ser la sede, presentar las producciones artísticas que han trabajado durante todo ese año a través de nuestro equipo de trabajo y con los agentes multiplicadores que están trabajando en los distritos. Así es como, por lo menos va a quedar algo en los distritos, agentes pudieron que trabajen en las disciplinas elegidas y no se pierda, como creo que todos estos años que venimos haciendo talleres artísticos integrados, ha quedado, siempre queda una semillita ahí, y muchos distritos se han movilizado muchísimo, pero falta esta continuidad de trabajo, que a través de esta propuesta espero que se conformen mucho más grupos de trabajo de cualquier disciplina artística integrada en los distritos. Además que creo que esto va a aportar muchísimo a todos. O sea, el crecimiento que han tenido los chicos especiales que concurren anualmente a los talleres menos en La Plata, el crecimiento es increíble. No podemos creer a veces lo que sucede a través del arte con todos estos chicos y con la integración. Yo me quedo maravillado. En los primeros años que estuve con esto, tenía unas jornadas y no podía hablar. Bueno, ahora ya estoy fogueado bastante durante 11 años, pero se emocionaba uno ante esto. El tema es que en esta tarea, si no hay un poquito de pasión por lo que se hace, no se puede seguir adelante. O sea, hay que tener pasión, gustarle de lo que uno hace. Y bueno, y ahí seguiremos. Yo creo que ya del área de integración por el arte ya me instalé y no me voy hasta que pueda. Siempre dirigí grupos de teatro convencionales durante muchos años, pero cuando tomé la iniciativa de dirigir grupos de teatro integrado, yo creo que de ahí no me mueve nadie, sigo ahí porque realmente la respuesta, la devolución de todos estos grupos es increíble. Así que te agradezco nuevamente, José, por el apoyo a toda esta tarea y espero que Andrea ha coordinado varias visitas nuestras este año. Espero que no sean muchas, todavía no las conté. Pero realmente gustoso de venir a Colabarría por todo el apoyo de todos los años. Gracias, Marta, por acompañarnos. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por este... Sin ustedes tampoco nosotros podemos seguir creciendo, ¿no? Docentes, profesionales de arte, directores de cultura que están presentes por ahí, vi a unos cuantos, así que les agradezco a todos.